soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Ropa usada y represión a los y las ropavejeras. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de Yucaide. Casi tartamudeando, elaborando algunas ideas sueltas, dichas con simplonería insultante, Patricia Vallivian no solo anunciaba que no se ampliaría el plazo para la ropa usada, sino que esa gente, entre comillas, debería producir y que no se debería permitir que esa gente sobreviva sin producir en este país. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Antes de entrar al importantísimo tema de la ropa usada y la industria textil boliviana, los y las invito a darnos un paseo por el Ministerio de Producción y Microempresa. Producción y microempresa, ambos entre comillas. La primera ministra en ese cargo fue Celinda Sosa, venida del movimiento campesino tarijeño, que junto a Ramiro Uchani se dedicó a dar los créditos del TCP ALBA a sus amigos y correligionarios. En ese momento se habló de una reconversión productiva imposible, porque estaba mal planteada, como lo argumentó su sucesor Javier Hurtado, aludiendo que es imposible convertir a un comerciante en productor por decreto, a una comerciante en productora por decreto, porque hay que respetar justamente el hecho básico que las y los comercializadores de ropa usada lo que han hecho es generar una metodología y un conocimiento de ventas, distribución, clasificación y comercialización, y que la producción implica otros conocimientos que no se los adquiere por magia divina y menos por voluntad de la ministra de un día para el otro. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y maguey. En todo caso, de la corrupción de los créditos otorgados por Uchani y Celinda Sosa no se sabe nada. Nada ha quedado claro y Celinda Sosa está chocha en Tarija como representante presidencial. Luego vino Javier Hurtado, quien a nuestro entender conocía el campo de la producción, lo que cuesta montar una empresa productiva alimenticia en Bolivia. Pero su paso fue tan corto que específicamente el tema de la ropa usada apenas alcanzó a analizarlo, planteando formas de diálogo y sobre todo cuestionando la idea de la reconversión productiva. La propuesta de Javier Hurtado era reaprovechar los conocimientos de comercialización y distribución precisamente de los ropa y las ropavejeras. Por ese ministerio pasó también Susana Rivero, despidiendo cuasi cual si pasara un terremoto al equipo de Hurtado e introduciendo la idea de las empresas estatales, las EMAPAS, empresas estatales de producción. Ahí está la idea de la empresa de papel en el Chapare y alguna que otra idea suelta más, pero que no vemos terminar de arrancar. No se sabe si el plan del gobierno es crear empresas medianas y pequeñas estatales para todo, el papel, los alimentos, los textiles, etcétera, etcétera. En todo caso, ese parece que era el plan, al menos de Rivero, pero no le dio en realidad tiempo tampoco. En el caso de Patricia Vallivian, que viene de ser gerente del ABC, lo primero que me salta a la mente es la audacia, si no el atrevimiento, de pasar simplemente de gerentar caminos a manejar producción y microempresa, atrevimiento que luego pagaremos todos y todas, y sobre todo el gobierno de Evo Morales. Ella hasta hoy no ha presentado un plan de producción estatal, un plan de apoyo a la micro o pequeña empresa, o algún plan que podamos decir, bien, vamos hacia allí. Esta es la idea, esta es la política estatal coherente, con estos fondos será administrada de esta manera y con estos pasos. Vamos a generar X número de empleos para jóvenes, vamos a generar X número de empleos para mujeres, para personal capacitado técnicamente, etcétera, etcétera. Que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero de Yucaide. Lo que es evidente es que no tienen plan. Se les nota en la inseguridad de la mirada, en el balbuceo incoherente de ideas sueltas y sobre todo en apelar a la represión para un problema que es de producción y de propuesta estatal. Mientras no haya un plan creíble con fondos, es justo que la gente asuma la búsqueda de la sobrevivencia en base a las oportunidades que encuentre en el camino. La gente vende lo que le compran y resulta rentable. Y ese no es un pecado, sino justamente una virtud. La economía informal espontánea ha desarrollado en Bolivia formas de sobrevivencia creativas que abaratan el costo de vida en las ciudades y que otorgan oportunidades de empleo a sectores como mujeres madres, por ejemplo, que en el aparato productivo no tienen ninguna oportunidad porque simplemente el aparato productivo es tan pequeño que no tendría ni en 10 años capacidad de absorber su mano de obra, que además tiene características especiales. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre, siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café. La represión a las y los ropavejeros, además de ser cruel, además de mostrar para qué y solamente para qué sirve la policía, es una salida, discúlpenme, estúpida. Es una salida estúpida porque es carente de argumentos y de ideas. Es una salida inaceptable por parte de este gobierno. Los y las 500.000 ropavejeras y ropavejeros han creado una red de importación, clasificación y distribución envidiable que cualquier industria quisiera tener en sus manos, porque han creado además un mercado a escala nacional. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continuar el arado con tu querer. La salida de reprimir esa red, de criminalizarla, de hablar de contrabandistas, de ropavejeros o de que están destrozando la industria boliviana, es un absurdo y además un cliché. Y venido de boca de una ministra, es una vergüenza estatal. Porque la industria textil que confecciona y no produce telas no es industria textil, sino que es industria confeccionista. La tela es china, los hilos son chinos, los cierres son chinos, los botones son chinos y todos los insumos son chinos. Y la industria confeccionista en Bolivia pertenece también a la economía informal y no es capaz de crear empleo ni seguro ni sustentable. Si quieren hablar de industria textil, hablemos de tela de alpaca, hablemos de tela de lana de llama, de algodón, hablemos en serio de hilar, que es una cosa muy distinta. Si hablamos de industrias estratégicas para el país, es precisamente la industria de alimentos, el pollo, el aceite, los huevos, la leche, el pan, las harinas, las frutas, las verduras. Esas son las industrias estratégicas como industria para el país. ¿Y qué cosas se está haciendo a ese nivel? ¿Cuánto contrabando de alimentos de Chile, Argentina y Perú entra al país? ¿Y qué se hace para proteger esa industria que realmente existe? Y que en todos los mercados y supermercados tiene que competir con el producto peruano, con el producto argentino, con el producto chileno de contrabando. Una sola mirada, una sola visita a un mercado cualquiera nos permite saber que en Bolivia no hay un plan productivo que dé una respuesta coherente a la economía, a la producción. Y si hoy se come en la mesa de cientos de familias de desempleados y desempleadas, es gracias a las soluciones creativas de subsistencia generadas por la economía informal. Hostigarlas, criminalizarlas y reprimirlas es un acto inaceptable que no soluciona nada. Y sobre todo es una demostración de estupidez que nos da vergüenza. Ojalá que llueva café. Camine.